Bitácora, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Es un gusto, amigos, amigas, compartir con ustedes una nueva emisión del informativo de Bitácora. Hoy nuestro compañero Darío Males está indispuesto, pero compartirá con algunas pregrabaciones a las entrevistas que les estaremos compartiendo en este programa. Les recordamos a ustedes que Bitácora se retransmite a través de Radio Macarena en Santo Domingo de Los Áchilas y en Radio Chiriculapo Online. Enseguida les ofrecemos los titulares de lo que tendremos en Bitácora. En cortos desde la casa, tendremos información cómo México conmemora el natalicio 100 del intelectual Roland Barthes. El arte urbano se toma el Museo Camilo Egas. Y conozca las razones del cierre del Museo Nacional del Ministerio de Cultura. En el segmento Tribuna nos acompañará el fotógrafo Omar Arregui para darnos a conocer los detalles de su muestra Quito desde Arriba, que se inaugura la tarde de hoy en el Palacio de Carondelet. En especiales desde la casa tendremos información sobre los 61 años del coro de la Casa de la Cultura. Además, tendremos nuestro conocido segmento de episodios. Aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Arrancamos nuestro informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. México recordó los 100 años del natalicio de Roland Barthes. En la Casa de Francia en México se llevó a cabo el evento 100 años en busca del deseo de lo neutro, mesa redonda en homenaje a Roland Barthes, en donde se le destacó como un gran crítico literario y ensayista, fundador de la semiología, pero sobre todo un extraordinario escritor. Participaron Adolfo Castañón, Alberto Paredes, Liliana Weisberg y Raúl Dorra. Castañón lo describió como un hombre de su siglo cuyas ideas lo atravesaron, y cuando pregonaban que la novela había muerto, él anteponía que el ensayo vivía de esta. También recordó que sus estudios sobre la lengua, el idioma abarcó no solo las obras literarias, sino también estudios del lenguaje de la publicidad, de lo político, los deportes, la cultura japonesa y hasta la visual. El narrador, poeta y catedrático Alberto Paredes recordó frases del homenajeado como «Vivir es leer» y señaló que el intelectual creía absolutamente en el método, en la disciplina, pero que también supo desandar este camino para ser un extraordinario escritor. El próximo 12 de noviembre se conmemora de manera oficial los 100 años del nacimiento de Roland Barthes, uno de los grandes intelectuales franceses del siglo XX. De las paredes al centro de arte, el Museo Camilo Egas presenta una muestra de arte urbano. Tres artistas del colectivo urbano Honkoke, de la Universidad Central del Ecuador, presentan la muestra Veliz Nolis, Quieras o no quieras, en las instalaciones del Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. La muestra presenta 10 obras pictóricas, 5 en óleo y 5 en acrílico, ubicados en las salas temporales del museo. Hay intervenciones de dibujo en el patio y otras en el área del subsuelo. Fabián Pao Carina, director del Museo Camilo Egas, da a conocer el proceso que se generó para montar la muestra Veliz Nolis, Quieras o no quieras. Ya, el proceso fue bien interesante porque el proceso trabajamos en forma conjunta con Cristian Viteri de la Universidad Central del Ecuador, uh-huh, para realizar una curaduría de la obra que estaban llevando adelante un colectivo de artistas de la Facultad de Artes. De esta manera, con él se hizo una serie de visitas, conociendo cuáles son los criterios, cuál es el planteamiento. Pues allí nos dimos cuenta que su enfoque era trabajar el tema de la ciudad. Ellos, como artistas plásticos urbanos, plantean una serie de expresiones para justamente recrear el imaginario de la ciudad. En las tres salas temporales se puede ver, a través de los cuadros de los artistas, cómo ellos miran la ciudad. Hay imágenes panorámicas acompañadas de íconos de la ciudad. El uso de colores fuertes es una constante en las pinturas. En el área del subsuelo, la intervención artística invita al público a contemplar la obra con sus manos e ideas. Un marcador, una luz fluorescente y la oscuridad del espacio le permiten al visitante expresarse en las paredes. Desde la ruptura del Museo Camilo Egas, esta se ha constituido en un espacio de encuentro con la comunidad del casco colonial y apoyo a los artistas emergentes. En el caso del Museo Camilo Egas, nosotros les damos cabida especialmente a los artistas que denominamos emergentes, uh-huh, o también a los comunitarios, es decir, aquellos que no necesariamente tengan ya un perfil profesional posicionado en el medio. Entonces, nosotros vemos que las expectativas de ellos es abrir la reflexión sobre las artes y plantear nuevos esquemas sobre la tendencia del arte, en unos casos volviendo hacia atrás, volviendo hacia temas de la parte clásica, como es el retorno hacia el dibujo, el manejo del óleo, pero también con una mirada hacia adelante, buscando lenguajes sociológicos, antropológicos, en relación con temas de orden social, como en este caso de la ciudad. Beliz Noliz, quieras o no quieras, constituye un eslabón más de colaboración cultural entre este museo y la Universidad Central del Ecuador. Esta muestra usted la puede encontrar en el Museo Camilo Egas, ubicado en las calles Venezuela, N902 y Esmeraldas, en horarios de 8:30 a 17 horas de martes a viernes y sábados de 10 de la mañana a 16 horas. En la agenda de este centro cultural se tiene previsto inaugurar una segunda intervención de la muestra a ser el jueves 19 de noviembre a las 19:30. El Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio cierra sus puertas. Desde la semana pasada, las instalaciones del Museo Nacional del Ecuador, ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se encuentra cerrado. En un primer momento se desconocían las razones del cierre, pero por medio de un comunicado emitido por el Ministerio de Cultura, ente rector del museo, se dio a conocer que se debe a un proceso de readecuación de las instalaciones. Lo que se busca con la readecuación es elaborar un museo con espacios fundamentales en el desarrollo turístico y educativo del país, además de una pieza clave en el fortalecimiento de las identidades ecuatorianas. El nuevo concepto incluirá un recorrido diferente con una oferta cultural diversa y permanente, con espacios para exposiciones temporales y áreas para talleres educativos, además la tienda del museo, cafetería y librería. Los arreglos se prevé culminarán a finales de 2016. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¡Pega! En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. El informativo de Bitácora abre los micrófonos para que los gestores culturales den a conocer su trabajo. Hoy Darío Males dialoga con el fotógrafo Omar Arregui sobre la muestra fotográfica Quito desde arriba que se inaugura este 9 de noviembre en el Palacio de Carondelet. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Continuamos difundiendo todo el acontecer cultural de la ciudad y en este caso estamos en el segmento de las entrevistas. Contamos con la presencia del fotógrafo Omar Arregui Gallegos, también es comunicador. Vamos a hablar con él sobre la exposición Quito desde arriba, una exposición fotográfica que se encuentra en el Palacio de Carondelet. Está desde el 9 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Darío. Bien, bien contento, como un poco alborotado por la exposición, pero bastante contento. Nos contabas tras micrófonos que es la primera exposición que realizas de gran magnitud, ¿no? Son 40 fotografías en este espacio. Sí, es la primera vez. De hecho, un par de presentaciones en el Centro Cultural Metropolitano, pero como parte de otras muestras, ¿no? No solo. Y sí, son 40 fotografías en formato 90x60, que está como, más o menos como un afiche de cine. Y están como súper interesantes para poder hacer algunas lecturas bastante más, digamos que alejadas, pero también cercanas de la ciudad. Tú en el ámbito profesional te inicias como comunicador social, ¿no? Pero luego te abres a la fotografía. Y Quito desde arriba, ¿cómo fue que nació? ¿O ya lo tenías pensado desde antes de que te inicies en la fotografía? No sé. A ver, te cuento más o menos cómo nace la cosa. Yo soy comunicador de pregrado. Después hice un posgrado en medio ambiente, en estudios socioambientales. De ahí nace un poco la obligación de registro por temas de trabajo en la Corpaire, que hacía básicamente comunicación ambiental, ya mezclando ambas cosas, ¿no? El pregrado y el posgrado. Y como la Corpaire, la Corporación Metropolitana para el Cuidado de la Calidad del Aire de Quito, había en determinado momento que identificar cuáles son los puntos más calientes en términos de tráfico. Entonces, en determinado momento se me ocurrió que podríamos hacer sobrevuelos, hacer fotografía y sacar ya algunos promedios en mediciones de cuántos autos hay por cuadras, por ejemplo, en el centro y en los puntos calientes. Ahí fueron los dos primeros sobrevuelos. Yeah. Con la intención, básicamente, digamos, de hacer investigación, por decirlo, fotométrica, de movilidad y de tránsito. Ajá. Y me imagino que ahí, por ejemplo, en una salida sacabas bastantes fotos y ahí ibas viendo el detalle y te nació Quito desde arriba ahí. Ahí es donde empiezan a hacer, efectivamente. Y sí, tal y como lo dices, como... ¿Recuerdas tal vez la imagen con la que dijiste es, puedo hacer algo más que sacar imágenes de la movilidad desde arriba de Quito? Sí. ¿Qué fue lo que viste de ahí? Vi efectivamente este lugar que sube, me parece que por la Chile, donde llegas justo al Tejar, donde ahora está la estatua del hermano Miguel, donde están los centros comerciales del ahorro. Ya. Y fue como súper interesante porque estando, no sé a cuántos, quizá unos 6.000 pies en el helicóptero, quizá menos, no sé, llegas a ver la gente, pero también ves el espacio público, entonces ves las veredas anchas y ves todo este cúmulo de, que pueden ser locales o casas y techos amontonados, entonces de ahí me surge un poco el tema de ver las ciudades de arriba, pero más que verles, mirarle, ¿no? Es decir, como tener el detenimiento de encontrar cosas, de vincular figuras, de vincular edificios, de vincular calles, y ver un poco cuál es la dinámica, sí, de tránsito, pero más de la gente, ¿no? Y encontrando efectivamente estructuras grandes y bonitas, que muchas veces son estructuras patrimoniales, frente a estructuras muchísimo muy pequeñas como las viviendas, o los edificios que son muy delgados y altos, que a veces están deshabitados. Entonces, de ahí nace efectivamente el hecho este de verle a Quito desde arriba, de mirarle. Pero Quito desde arriba centra su mirada en el casco colonial. No. Es también a la periferia, la parte norte, sur. Sí, tenemos fotos de la parte norte, fotos del sur y fotos del centro. Ya. De los valles no he incluido ninguna foto, pero tengo registro de los valles también. En el caso, por ejemplo, del casco colonial, por ejemplo, ¿has tenido acercamientos a los claustros de la ciudad ahí? Efectivamente. Una de las cosas más bellas que he visto, efectivamente, ya haciendo los sobrevuelos, son las cúpulas del Sagrario, que está al lado de la catedral, que tienen todo un mosaico impresionante de cerámica, ¿no? Precisamente para hacerle impermeable a las cúpulas. es una cosa lindísima que no podemos ver nomás. Bueno, ahora con los drones me imagino que vamos a ver cosas más lindas. Y bueno, este trabajo tú lo realizaste durante 3 años, 2009, 2011 y 2014. ¿Cuántas fotografías se quedaron fuera de esta selección de 40 imágenes? Hice una preselección donde había 98 fotografías. Ya. Uh-huh. Previo a esto, en el 2012, tuve un accidente con el disco duro. Uy. Y perdí un montón de fotos donde se fue casi todo el registro del 2009. Pero hay 98 fotos que se pueden exponer y bueno, esa fue como la primera selección. La segunda selección de 40 fotos, digamos que saqué las mejores, pero no todas las mejores. Uh-huh. Uh-huh. Para ti, quiero saber como un artista de la fotografía, ¿no? Las condiciones que tú tenías allá arriba, como lo dices, a muchos metros de altura, y es un momento en el cual tú no puedes simplemente quedarte quieto y esperar que algo suceda para captarlo, ¿no? ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo era ese proceso para ir fotografiando? Bueno, en principio siempre tuve como la actitud avezada de pedirles a los policías. Siempre hicimos los vuelos dentro de los horarios en los que los policías hacen los vuelos de seguridad. Uh-huh. Entonces, siempre les pedía que quiten las puertas, porque es muy difícil hacer la fotografía por la ventana, teniendo en cuenta que el vidrio a veces está opaco, está sucio, o peor, abriendo esa ventanilla chiquita por donde sale casi solo la mano con la cámara y no puedes ver. Entonces, lo más interesante, yo nunca he tenido mucho miedo al vértigo, más bien como mucho amor a las alturas, era sacar un poco el cuerpo y empezar a ver la ciudad ya desde afuera, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, las condiciones, el viento es súper fuerte el rato que te estás moviendo en el helicóptero, sobre todo que te estás trasladando. No, en cambio, así cuando, qué sé yo, llegas al centro y empiezan a sobrevolar despacio o se quedan medio estáticos, ¿no? Ahí es como bastante más fácil. Arriba hace un montón de frío, aunque haga sol, y en la noche la ciudad es preciosa. ¿Hay imágenes de noche también? No, no incluimos. ¿Solo del día? Solo de día. Día, la tarde, pues, donde se pueda ver con claridad, ¿no? Sí, sobre todo para que la gente pueda hacer este ejercicio de ir buscando referencias, ¿no? De encontrar, por ejemplo, hay una foto del norte de la ciudad en donde no ubicas nada, sino solo el Hotel Sawin. Pero el rato que ubicas el hotel, con este color amarillo que tiene, uh-huh, empiezas a ubicar las otras cosas, ¿no? Entonces ya ves el Labrador, el inicio de la pista del viejo aeropuerto, incluso hay un avión que está aterrizando medio perdido entre los edificios. Y ese es el ejercicio que quisiera que haga la gente, que se detenga a mirar. Armar la ciudad con tus fotografías, exacto, ¿no? La inauguración va a ser este 9 de noviembre. ¿Se tiene previsto algo en especial? ¿Va a ser por la tarde? A ver, la dinámica que tiene como exposición, este centro de exposición continua de la presidencia, no funciona con inauguraciones, porque normalmente se hace el cambio de guardia y se abre la muestra. Entonces ya empieza a entrar, en ese caso, los invitados que estén en el cambio de guardia, más los civiles que están haciendo colas en las puertas para pasar. La exposición el lunes se abre, me parece que a las 3 de la tarde. Ya, perfecto. Lo tenemos. Tenemos unos horarios, ¿no? El lunes está de 3 a 19, a 7 de la noche, de ahí de martes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche, sábados de igual, 9 de la mañana a 22 horas, un poco más tarde, y el domingo de 9 de la mañana hasta las 16 horas. Los espacios, las salas, pasillos, ¿por dónde va a estar la fotografía ahí? Lo interesante del palacio es que, sin ser, digamos, que un espacio museológico, ha buscado adaptarse en los patios y en los corredores principales, de los dos patios principales, espacios de exposición, donde finalmente puedes colgar cuadros. Me parece que un par de años haciendo exposiciones de ahí. Entonces se ha logrado un buen espacio, porque tienes más de 2,000 visitas diarias. Claro. Y es una cosa gigante. Y además no solo están colgados los cuadros o las obras de arte, sino que también tienen un sistema de mediadores que ya se conocen el guión, conocen la obra y te van contando y conduciendo un poco dentro de la exposición, ¿no? ¿Cada fotografía estará acompañada por un título, alguna leyenda que le complemente la imagen? Seguro. La idea es vas a tener la referencia de qué es lo que estás viendo. O sea, por ejemplo, tienes lo que te contaba de las cúpulas del Sagrario. Uh-huh. Vas a tener una identificación que diga cúpulas del Sagrario, Quito en tal año, y más o menos la técnica. Lo que estábamos pensando es hacer una especie de juego, es decir, tapar la cédula y el rato que tú veas, identifiques, puedas levantar la cédula y confirmar que hiciste bien tu reconocimiento. Un poco más interactivo, ¿no? Ajá. Bien. Cuéntanos sobre el proceso de cómo se hizo para que tus imágenes aparezcan en este espacio, en el Palacio de Carondelet. A ver, estuve participando en un proyecto que tenía igual la presidencia de donación de obras de arte por el tema este de la mano sucia de Chevron con la gente que fue afectada. Entonces yo doné una fotografía, estuvimos alguna vez en la reunión con los otros artistas y justo me encontré con Rosy Ravelo, que es la directora de cultura de presidencia. Vio la foto, le conté que tenía una selección bastante más amplia y después de un par de meses me llamó precisamente para ver cómo podíamos ubicar la selección en justo en estas fechas, ¿no? Que ya se vienen las fiestas de la ciudad, lo cual me pareció como súper interesante y casi el regalo del 2015. Pues tú, como fotógrafo, aparte de esta búsqueda de presentar la otra óptica de Quito, ¿no? Quito desde arriba, ¿en qué otros proyectos trabajas? Fotográficamente estoy haciendo un proyecto desde hace 2 años que se llama Mujeres Rostros de Quito, que son básicamente retratos de mujeres. Y bueno, hay una diversidad de edades, de digamos que de razas, de colores, y es finalmente con el afán de encontrar, como es un registro súper amplio, la idea es quizá etnográficamente encontrar rasgos de población, rasgos de raza, rasgos físicos en las caras, ¿no? Entonces, ¿aquí solo en Quito? Solo en Quito. Ya, ajá. Para más o menos ir ubicando, digamos que tipos biológicos o estéticos que se ajusten a algo. O sea, es una experimentación súper larga que he venido haciendo. Entonces, claro, voy identificando cuál es la relación, por ejemplo, del color de piel con el tamaño de las mejillas, por ejemplo. O hacer un grupo solo de mujeres que tienen las cejas muy anchas y ir encontrando estos tipos que se van, digamos, que haciendo generales o que van definiendo un tipo de mujer o un tipo de raza o un tipo de cuerpo, finalmente. Eso ha resultado súper interesante, sobre todo por la experiencia de acercarse, en este caso a las mujeres, y hacer el retrato, ¿no? Por lo regular las mujeres son súper quisquillosas. Pero esa es más o menos una fotografía... como documentada o con la predisposición de que, digamos, como una fotografía de cédula o como una fotografía en la cual tú la capturas en ese momento. En realidad, ambas. De las dos. Claro, porque se necesita un registro como súper riguroso y digamos que formal. Entonces es un primer plano casi como cédula. Ya. Y después vienen 2 o 3 fotos más en los que ella ya puede tomar la posición que quiera y más bien decirme cuál quisiera que sea, por ejemplo, el plano, si quiere un medio plano, un plano completo. Y es la foto que finalmente se lleva, ¿no? Y con la que ya puede contar. Esa sería Mujeres Rostro de Quito. Y bueno, nosotros antes de cerrar este diálogo, tú quisiera que nos des un criterio sobre, a tu percepción, cómo se encuentra el arte fotográfico en la capital de los ecuatorianos, tanto del lado de los fotógrafos como del lado del público. A ver, yo creo que... por casualidad y creo que por suerte también el secretario de Cultura del municipio es Pablo Corral, es el fotógrafo, ¿no? Fotógrafo súper reconocido internacionalmente. Y bueno, ahorita sí he empezado a ver que después de un estatismo muy largo de no tener nada en espacio público y no tener como una acción cultural que sea promovida y difundida, ya empiezan a verse cosas. Y efectivamente son cosas de fotografía. ¿Y del lado del público empieza a apreciarlas? Yo creo que el público ya está maestrado para ver imágenes, ¿verdad? Sí. Independientemente de dónde vivas, quién seas o por dónde te muevas. De hecho, la teoría esta del Homo Videns hace que finalmente te des cuenta que ya tienes imágenes, representaciones mentales, encuadres, incluso ángulos que ya sabes por dónde coger y por dónde hacer la lectura de imagen. Entonces me parece que la gente tiene la opción. O sea, es más fácil enfrentarse como público a una fotografía que enfrentarse a un cuadro cubista, por ejemplo, o a una escultura abstracta. ¿Sí? Entonces, finalmente, sí, la imagen fotográfica es una cosa bastante más amable en el momento de acercarse. Me parece que el público tiene la opción, tiene las actitudes y las aptitudes, pero nos faltaría un poco promocionar, no sé si promocionar, sino más bien difundir o seguir ayudando a la creación de públicos en términos de fotografía. Este mes se vienen varias cosas interesantes en fotografía. Me parece que el Centro Cultural Metropolitano tiene un encuentro con fotógrafos de gran calibre de Brasil y de México, no me acuerdo el nombre, pero también está el fotodocumental que se hace, me parece que cada 2 años y que tiene hoy también durante 2 semanas un largo periodo de seminarios, talleres, creaciones de libros, revisiones de portafolios fotográficos con exponentes súper fuertes de Latinoamérica en fotografía. Y además de esto, tienes proyecciones casi todos los días también, ¿no? Es como una cosa bastante interesante que está pasando fotográficamente en Quito ahorita. En tal caso, hay que revisar las agendas para asistir a todos estos eventos, ¿no? Con todo, nosotros, antes de cerrar esta entrevista, les recordamos de esta exposición Quito desde arriba, presente en el Palacio de Carondelet desde el 9 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Les recordamos los horarios: el lunes se inaugura desde las 15 horas hasta las 19 horas, de martes a viernes de 9 a 19 horas, sábados de 9 a 22 horas y el domingo de 9 a 16 horas. Todos estos trabajos son 40 fotografías de Omar Regui, nuestro invitado de la tarde de hoy, a quien agradecemos por acompañarnos, y le invitamos para una próxima asistencia acá, tal vez con Mujeres Rostros de Quito. Les agradezco mucho también por el espacio, por la entrevista. Les espero vayan, y la muestra está como súper interesante, y hagan el ejercicio de ubicar, va a estar como divertido. Muchas gracias. Gracias también. Si usted quiere conocer los detalles, cuándo, cómo y dónde se celebra los 61 años del coro de la Casa de la Cultura, en nuestro siguiente segmento le contamos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 3 días serán el marco para celebrar los 61 años de existencia del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El coro de esta institución cumple 61 años de existencia. Por este motivo se ha previsto la realización de un ciclo de conciertos denominado 61 años, Vigo, España, Quito, Ecuador, a ser del 18 al 20 de noviembre en el Teatro Prometeo desde las 19 horas. Para esta conmemoración se contará con la participación de la soprano Charo Sánchez Gallegos como parte de un intercambio musical que en este primer capítulo representará a Vigo, España. Jorge Jaramillo, director del coro de esta institución, da a conocer cómo se dio el nexo con España. Nosotros mantenemos desde hace muchos años relación con muchísimas agrupaciones y federaciones corales, tanto de Latinoamérica como del mundo. Uh-huh. De hecho, el coro ha recibido muchas invitaciones desde que yo estoy acá al frente del coro, que ya van a ser 29 años. Fuimos invitados, por ejemplo, a un festival mundial de coros en Nancy, Francia, que es un festival muy famoso y que nuestro coro fue seleccionado en 2 oportunidades. Sin embargo, no hemos podido asistir a estos encuentros mundiales de coros prestigiosos, como siempre, por falta de recursos, ¿no? Y así es, pues, de esta manera como mantenemos siempre vínculos con agrupaciones corales o asociaciones, federaciones corales, tanto de América como del mundo. Así es como hemos entrado en contacto, y pues la idea es justamente intercambiar tanto nuestra música como la música de ellos, y en esta ocasión pues a través de la soprano Charo Sánchez Gallego, que viene para empezar este vínculo de intercambio. El ciclo de conciertos difundirá música tradicional ecuatoriana y española, además de la participación del coro de la Casa de la Cultura. Habrá otros grupos que acompañen esta fecha importante. Hemos ya montado una primera parte exclusivamente con tres agrupaciones que también están invitadas de acá, que abrirán, digamos, los conciertos de cada noche. La primera noche participará la agrupación coral Recuerdo Ensamble Voces, que es de personas adultas y que en su mayoría han formado parte de grupos corales prestigiosos como el Coro Polifónico del IES y de otras agrupaciones corales de Quito, y también está bajo mi dirección, ¿no?, esta agrupación. Entonces se abrirá con ellos, y luego pues el coro de la Casa de la Cultura en su primera parte interpretará un poco de música variada internacional y música ecuatoriana, y en la segunda parte sí, pues específicamente música española, habaneras y jotas especialmente, ¿no? A pesar de cumplir 61 años de existencia, este coro, considerado la cuna de la música coral de la ciudad y del país, su director considera que se debe profesionalizar a este grupo. la institución, la Casa de la Cultura como tal, debía ya, como un homenaje de reconocimiento a toda esta larga trayectoria, darle al coro el sitial que le corresponde, como he dicho, constituyéndolo en un coro profesional. Uh-huh. Y que si bien, claro, no hay recursos aquí, hay que gestionarlos. Este coro pase a ser ya un coro profesional, no se puede sostener ya de la forma como está hasta la actualidad, como un voluntariado, porque el coro tiene una altísima demanda uh-huh. de conciertos en todo lado. Este está a la par de los dos coros profesionales únicos que hay en el Ecuador y en Quito, concretamente, que son el coro Pichincha del gobierno provincial y el coro Ciudad de Quito, que fueron creados mucho después que nuestro coro, ¿no? Hace muy pocos años, ¿no? Y este nuestro coro ya hace 61 años, y ya no se sostiene. Recuerde, el aniversario 61 del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará con un ciclo de conciertos denominado Vigo España Quito Ecuador. Las funciones serán del 18 al 20 de noviembre en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura desde las 19 horas. Con este acto de intercambio cultural, que en esta ocasión se da entre Ecuador y España, se espera que posteriormente sea el director Jorge Jaramillo quien viaje a Vigo a desarrollar talleres de música coral que incrementen el intercambio cultural entre ambas naciones. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Enseguida tendremos nuestro segmento de episodios. Aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 9 de noviembre. En 1902 nace en Chordaleja, Azuay, el crítico de arte, historiador, sacerdote dominicano José María Vargas Arévalo, conocido como Celso Pompilio. Ha escrito artículos musicales, la música y la religión, himnología eucarística, entre otras. En Chordaleja, el Parque Central lleva su nombre. En 1926 nace en Quito, en San Roque, el autor, compositor, violinista, director de orquesta, Enrique Spingyepes. Compuso música clásica y popular, Suite del Yarabí, el himno de la gratitud al maestro, con letra de Pablo Aníbal Vela, los pasillos pasional, confesión, el albazo solito, entre otras. Y en 1946 nace en Puerto Viejo, Manabí, el guitarrista, requintista, compositor y arreglista Ney Moreira, creador de los boleros Una cerveza, Por tu ausencia, Los pasillos junto al río, Mi anhelo, Las cumbias, El combate y Ginger. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Nuestro agradecimiento a Andrés Viracocha en el Control Master, Diego Salazar en la grabación y edición. Hasta la próxima, amigos, amigas. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.